Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Muy buenas tardes, mis queridos románticos de Poesía eres tú. ¿Cómo estáis? Comenzamos un nuevo Poesía eres tú, un tanto especial también, porque a raíz de un directo en Instagram con tres personas muy queridas mías, Maika, Maribel y Marcelo, vamos a construir este Poesía eres tú tan especial de hoy. Y con muchos seguidores de Instagram que nos han dejado sus reflexiones. Oceans apart, day after day. Empezamos Poesía eres tú de hoy. ¿Cómo se escribe el silencio? Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. El silencio puede ser la mejor manera de mantener tu libertad en determinados momentos. Una vez que dices algo que no has pensado con claridad, puedes arrepentirte toda la vida. Procura que tus palabras sean tan bellas como tus silencios. Comenzamos con la poesía Contigo aprendí el significado de los silencios, escrita por mí y recitada por mi querido Marcelo Valleiro y yo misma. Espero os guste. Contigo aprendí el significado de los silencios, como mudo que hace revivir cada uno de mis sentimientos. Significa ternura, cuando sin pausa susurras, nublando entre brumas el conocimiento de las dudas. Significa comprensión, que traspasa el pensamiento, ser consciente de la intención más allá de cada silencio. Significa la nada, perdida entre mis versos, siendo así tus silencios la llaga que atraviesa sin rozar mi pecho. Pues así, con los silencios aprendí que puedo estar callada y mis pensamientos siguen estando allí. Callados, sin inmutarse, viviendo, sintiendo y amando, sin importarme lo que impasible, sigues callando. Yo tengo aquí a Carmen, que por cierto está con nosotros esta noche. Se llama Carmen UB, B alta, que nos ha dejado una reflexión también muy interesante en el feed de Sofía en un mundo de poesías. Y lo voy a leer para vosotros a ver qué pensáis. Hace tiempo, dice Carmen, me detuve a reflexionar sobre el silencio. Para mí hay dos tipos. El silencio buscado, el que encuentras a solas contigo mismo, en la noche, en la madrugada, que puede generarte paz o también inquietud con los pensamientos dependiendo del estado interior. Y luego está el otro silencio, el impuesto, el que duele, el incómodo, el que genera una casa con una ausencia reciente o con las relaciones familiares o de pareja en un mal momento. Para mí, dice Carmen, ese es el peor silencio. Terminé escribiendo esta frase. Los silencios hablan y a veces gritan. Sí. A mí es una de las reflexiones que más me ha gustado, de las que me pusieron en el feed. Me quedo con, sobre todo, que sí que es verdad que yo pienso, voy a dar a mi parecer, sí que hay dos tipos de silencios, hay muchos tipos de silencios, pero los dos más fundamentales son ellos, estos dos, ¿no? Los que tú quieres y necesitas, y otro, el que te lo impone. Y ese duele muchísimo. Y yo me he quedado con el que, el silencio impuesto, el que duele. Yo me quedo con esa frase porque es verdad, duele mucho un silencio, depende cómo. ¿Qué pensáis vosotros? Es que yo creo el silencio que te imponen desde fuera no es un silencio que viene desde la calma, Sofía. Es un silencio cargado de pensamientos y de energía. No hay sonido. Pero sí que hay sentimientos, y los sentimientos, ostras, un silencio así ya es una respuesta. Es doloroso. ¿Pero por qué duele? Porque ese silencio te lo han impuesto. Claro. Porque no hay una respuesta, ni para bien ni para mal. Te dejan en una eterna incertidumbre, como un barco a la deriva, para que tú, perdido. Esos silencios impuestos muchas veces, que vienen de otras personas, saben realmente que ese silencio hace daño. Es un poder. El silencio también podríamos decir que es un poder que se puede utilizar. No sé, ¿qué decís vosotros? Sí, el silencio es un arma, porque así como puede ser un tesoro para uno, también puede ser, es poder, justamente, puede ser un arma para otro. Por eso yo creo que el silencio es muy peligroso, es muy poderoso. Y hay que saber utilizarlo, lo mismo que las palabras, como todo poder, hay que saber utilizarlo. A veces el silencio es la peor mentira, como dijo Miguel de Unamuno. Cuidado, porque el silencio puede ser un arma de doble filo y hay quienes lo utilizan para mentir y engañar a los que están a su alrededor. ¿Qué nos tienes preparado? Sí, tengo una que nos envía escrito-del.alma, escrito del alma. Nos pone: mirando tus ojos, tomando las manos, diciendo te amo en cada toque, en cada beso. Eso es el silencio para escrito del alma. Y lo mismo, más o menos como lo que reflexionaba recién Maribel, que cada uno le da su interpretación, creo, ¿no? Cada uno le da su utilidad a esta herramienta. Lo que estoy notando entre las reflexiones y los mensajitos que nos van mandando acá en el chat es lo importante que es el silencio en la poesía. Que uno puede pensar, no puede ser importante, pero creo que para la representación de la poesía, la importancia que tiene el silencio es tremenda. Es tremenda. El poeta, creo que en el silencio es donde busca justamente la inspiración. Después, obviamente, está en la nostalgia, en el amor, en el desamor, en la indignación, en la alegría. Pero para llegar a utilizar todas esas subherramientas, creo que la primera herramienta que toma el poeta es el silencio. Porque sí, veo que se le da muchísima importancia. Sí, yo personalmente necesito estar en silencio para que me venga la inspiración. Sí que he conocido poetas que pueden escribir una poesía yendo en un autobús, con jaleo, con gente alrededor, hablando. Yo supongo que eso también es un tipo de concentración que yo no tengo. Podría ser, ¿eh? Pero claro, yo sería incapaz. Bueno, no sé, incapaz tampoco se puede decir, pero que yo haga una poesía en un autobús no podía concentrarme. Entonces necesito un espacio de silencio total, total, para poder inspirarme, que realmente pueda con mi yo interior conectarme y poder explicar o sacar todo lo que quiero escribir. Al menos a mí personalmente, para mí el silencio en la poesía es indispensable. No sé qué pensáis vosotros. Pues a mí es... Por ejemplo, Maribel. El silencio total y absoluto para mí es complicado. Porque yo... A mí se me dispara la imaginación si estoy cerca del mar. O en un parque viendo niños o escuchando pájaros. O incluso escuchando música. Yo recuerdo desde muy pequeña, para poder concentrarme y estudiar, tenía que ponerme música. Entonces, sí, conozco mucha gente que le pasa, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, no sé, el silencio es que no... Me cuesta trabajo concebir la idea de silencio absoluto. Me cuesta. ¿Ves? En cambio, yo necesito un silencio absoluto. Si... Si estoy en silencio absoluto y hay un ruido, o pasa una ambulancia, o me supongo que tiene también tema concentración, es que no lo sé. Sí. Pero yo creo que cada uno también a lo mejor como uno se acostumbra, como uno necesita, no sé. No tiene, pero sí, el silencio absoluto para mí es indispensable, pero no solamente para las poesías. A mí personalmente necesito este silencio para llegar a mi interior. Si no, no consigo esa conexión con mi interior. Si no es un silencio absoluto, totalmente absoluto. ¿Y tú, Maika, qué piensas sobre este tema? Pues yo silencio absoluto nunca. ¿No? Porque yo, aparte, que ya te digo, yo puedo escribir en la calle, paseando, en casa... estoy rodeada de niños, es decir, que yo el silencio no es lo mío, no me gusta estar rodeada de silencio. Silencio que cubre, que envuelve y amansa, que apoya mentiras y no desmiente falacias. Verdades grandes y pequeñas envueltas en gasas que, ocupando espacio, nunca dicen nada. Cómplice y compañero de largas noches de insomnio, jugador, embaucador, cuentacuentos sin sentido, hoy te reclamo y te exijo que tu tiempo no sea vano, que sea solo eso, silencio. Que des reposo a mi alma y cordura a mis sentidos. Déjame llenar tu espacio con certezas. Permíteme vivir alejada del abismo. Dame tu calma, aunque sea insulsa. Y aleja de mi mente el ruido. Sé para mí, silencio, como un preciado amigo. Pues así fue la poesía de Maribel sobre el silencio. Sabes que tienes el chat de Onda Terral para dejarme tus comentarios. ¿Quieres decirnos cómo se escribe tu silencio? Te leo y te contesto. Continuamos con más reflexiones sobre el silencio que me dejaron en mi feed de arroba Sofía en un mundo de poesías. Susurra, ¿no? Susurrame, Maribel, por favor, con esa voz. Oye, el susurro. De susurrar a veces, de gritar no, porque además me quedaría sin voz. Pero de susurrar. Además, curioso, estando en un tren y mirando situaciones de personas que están cerca. Y te quedas así como diciendo, bueno, pues te mando mi mensaje, que sé que no me vas a escuchar, pero yo te lo mando. A ver si te llega algo. Cositas. ¿En serio? A ver, cuéntame eso. A veces, no sé, a mí hay un... Yo soy un poco friki de algunas cosas, entonces... ¿Sí? Hombre, sí, si quieres, si es muy personal, no, tampoco, ¿eh? No, vale. Pero hay más experimentos. Pero bueno, lo del tren lo vamos a apartar. Pero, por ejemplo, en una biblioteca, y coincidía siempre con una persona que a mí me llamaba muchísimo la atención, y un día justo me senté frente a él y estaba lejos. Entonces, tan sencillo como él estaba a sus libros y yo estaba a él, mirando, hasta que levantó los ojos y nos miramos y al final... pues nos sonreímos y fuimos a tomar un café. Y fue una cosa muy simpática. Wow, ¿y eso te ha pasado a ti? A mí me gustaría que me pasara. Sí, es, sí. Pero es lo que decimos de las experiencias. Joder, uy, perdón. Un inocente café, pero fue muy simpático el tema. Y luego, oye, ahora me quedo con la intriga. ¿Pasa algo más? No, ¿se puede decir? No. No, porque me dio mucha vergüenza y mucho corte, pero me reí mucho. Me he acordado muchas veces de este experimento que hice yo. Pero bueno, eso funciona, sí, eso no es... Estoy utilizando la técnica de Maribel. ¿Sí? Estoy mirando fijo en silencio a mi mujer y diciéndole quiero milanesas, pero no. Pero qué seguro que con una mirada ya te entiende perfectamente. Sí, me parece que me está mandando a comprar un pollo y Marcelo, Maika y Maribel. Sois entrañables, qué bien me lo pasé en este directo. Seguimos con más reflexiones. Arthur Davis dice, el ruido del silencio se escribe con letras sin medidas, porque es un escándalo enmudecido. La cuenta de Ruberte, -8, dejó escrito, el silencio es el hábitat perfecto para cualquier artista. La creatividad requiere silencio. Troublecle dice, me gusta el silencio, aunque no sepa estar en él. Personalmente considero que es un gran maestro y subestimamos su poder en un mundo lleno de ruido constante. Pero hay tanto que podemos aprender de nosotros mismos en estos momentos y siempre nos ofrece la oportunidad de sintonizarnos en nuestra creatividad y nuestros sentimientos. El silencio es nuestro tesoro más valioso. ¡Qué bonito!, ¿no? Seguimos. Cuenta de Instagram de Yolanda Vanderuk dice, siento que el silencio ni se escribe ni se percibe. ¿Podemos silenciar la mente? De pronto, ¿y los latidos del corazón? ¿Cómo se hace? Y Moira I dice, con palabras, con pensamientos, sin palabras. Cuenta de Ruse Poesía nos dijo, el silencio al menos, yo, lo escribo en versos. Para él es quien me habla para que escriba y también me ayuda a escucharme. Me Santa Andrea dijo: en tu mirada reconozco tu silencio, en tu mueca apenas visible de sonrisa reconozco tu silencio, en las manos temblorosas y sudadas reconozco tu silencio, en el abrazo tímido reconozco tu silencio, tu silencio que se hace extraña en mí. Mi mundo de hadas dice: millones de palabras agolpadas gritan por salir, pero que permanecen calladas, mudas, haciendo que sea la mirada quien hable por ellas. Un poeta joven en Instagram nos dejó esta reflexión. Te agrego una frase para tu debate. Comienza y dice: hubiera preferido mil veces que se quedara en silencio y que no supiera qué decir. Oh, vaya reflexiones que me habéis dejado en el feed de Sofía en un mundo de poesías. Os estoy enormemente agradecida. Voces desde las cenizas nos escribió: cada silencio suena con el acorde del sentimiento que lo acompaña. La cuenta de Marta Monforte, 64, escribió: el silencio me calma, solo siento los latidos de mi corazón, mi respiración. Me abrazo a ese estado donde lo importante es sentirme, estar conmigo. Solo después podré sentir el mundo. Nedental nos escribe: ¿nunca te pusiste a escuchar el silencio? Es una de las más bellas sinfonías y se escribe así. Puntos suspensivos. Er Blaff escribe: es tan difícil escribir el silencio, ya que es en él donde reside todos los gritos de los pensamientos y deseos que uno calla. El silencio es tan expresivo que se manifiesta hasta en la mirada. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. La palabra hiere y sana, mata y anima. La palabra convence, engaña, ilumina y te apaga. La palabra enamora, acompaña, empuja y te entierra. La palabra revuelve la memoria, resucita la culpa, congela y da calor. La palabra alienta, la palabra emociona, la palabra lastima. La palabra enseña, confunde, aturde y da paz. La palabra es libre, la usa quien quiera, aunque pretenda ser censurada. La palabra puede ser heroica y justa, aunque no sea correcta. Puede ser cruel y tirana, aunque suene verdadera. La palabra vale, cuesta. La palabra no se gasta, pero conviene ahorrarla, no invertirla mal. La palabra es hermosa y peligrosa. La palabra y el silencio hablan el mismo idioma. Hemos escuchado la poesía que recitó Marcelo Palleiro en el directo de Instagram, referente al silencio. Damos paso a escuchar la poesía que nos recitó Maika sobre el silencio también, claro. ¿Cuántos silencios hay en mi vida? Unos por placer, otros son mentira. Ese temor que nubla mi mente es en silencio miedo a perderte. Mis labios sellados quedarán para siempre. No puedo mirarte, tu verdad calla mi alma. El silencio nos separa, ¿por qué no dijiste nada? Ese escudo que siempre me acompaña me aleja de todo. Mi corazón nunca daña, es el silencio mi mejor arma. Yes, I'll always want you near me. Da de sí el silencio, ¿eh? Como hemos podido comprobar durante todo este programa. Acabaremos con una canción de tango argentina, recitada por Marcelo y por mí, titulada, como no, Silencio. I want you to be, 'cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Meciendo una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tiernos las hebras de plata de esa viejecita de canas muy blancas. Eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja. Un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, renacen las plantas, un himno a la vida los arados cantan, y la viejecita de canas muy blancas se quedó muy sola, con cinco medallas, que por cinco héroes la premió la patria. Silencio la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja. Un coro lejano de madres que cantan, mecen en sus cunas nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas. Pero qué bonito es compartir con vosotros este espacio de poesía aquí en Onda Terral. Sé que se hizo corto, pero aquí hemos acabado, pues, eres tú de este viernes. Pues dedicado al silencio, con muchísimas personas que han querido compartir sus reflexiones, dando otra vez más las gracias a mis queridos compañeros de Instagram y del directo del silencio, como fueron Maika, Marcelo y Maribel. Cómo no, a vosotros, fieles oyentes que estáis aquí escuchando Poesía Eres Tú, el viernes que viene más, mucho más, aquí, como siempre, a las 8 en Onda Terral. Cuidaros mucho, mucho, mucho. Buen fin de semana. Tenéis la redifusión el domingo a las 7:30 si queréis volver a escucharlo. Y nada, deciros que ha sido un inmenso placer de nuevo acompañaros y que me acompañéis. Cuidaros mucho. Un beso enorme.